matraca a los morenos al pasar, llenando de alegría las noches de carnaval. Van cantando, van bailando con los tacos dan, por las calles resonando con las palmas. Y entre mágicos compases también gritarán, ¡eh! Esta morenada con su ritmo alegre todos a cantar, con matracas, con los tacos, con las palmas. Ya está con nosotros en el estudio Ricardo Calderón para hacer Tierra Colorada con varios temas. El día de hoy ha sido una semana movida para el mundo de Codelco. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Hola, Richard. Buenas tardes. Aquí estamos muy bien. ¿Leyó a Don Nelson en La Tercera el fin de semana? Sí, leímos a Don Nelson en La Tercera el fin de semana. Salió ahí en la portada. Sí, era un publirreportaje, algo así. Era como que había que agradecerle a Don Nelson Pizarro por la gran labor que hizo por nuestra patria, ¿no? El título de la nota era: la gente entiende que se ha hecho un trabajo duro e ingrato, pero imprescindible y necesario. Uno lo va leyendo y dice, por Dios, que lo hizo bien Don Nelson. ¿Cuál es la visión de ustedes como sindicatos y trabajadores? Bueno, es sorprendente cómo el Pulso, La Tercera y otros medios le hacen relaciones públicas a veces a las autoridades de Codelco más que hacer periodismo. Por supuesto que para el mundo del trabajo, para el mundo sindical, la época de Pizarro, que empezó allá cuando lo nombró Landerreche, digamos, como presidente ejecutivo, no va a ser recordada como una buena época, y vamos a ir conociendo en el camino un tiempo más cómo efectivamente quedó Codelco. Recordemos que Nelson Pizarro llegó a Codelco siendo un héroe en Caserones, y lo que es el proyecto Caserón, hoy día que está en operaciones, ha tenido infinita dificultad. Entonces parece que después nos vamos a ir dando cuenta de los verdaderos resultados, de las pérdidas por el retraso del proyecto Fundiciones. Tenemos una serie de conflictos ambientales con las comunidades, y bueno, y una serie de otras complejidades. El fin de semana hubo fuga en la Fundición de Pocherillo, que está recién echa a andar producto de la actualización tecnológica que se hizo para cumplir la norma del decreto 28. En Chuquicamata hubo un incidente en el horno flash con unos trabajadores que fueron lamentablemente afectados y con quemaduras. O sea, hay una serie de frentes que si uno analiza con mayor profundidad se va dando cuenta que la gestión de Don Nelson no es tan exitosa como se pretende ver, digamos. No obstante, el marketing que se le hace es bastante, bastante eficiente. Le preguntan por su legado, cómo quiere que lo recuerden, y él dice: a mí me decían el manos de tijera. Seguramente lo que hemos tenido que hacer va a reforzar ese mote, pero en el fondo lo único que yo he hecho es entender que Codelco para Chile es el mejor negocio, que Codelco tiene muchas reservas y recursos mineros, y que estamos obligados a ser capaces de transformarlos en reservas mineras, porque el mundo va a pedir cobre, cobre y más cobre. Codelco aún tiene recursos mineros que pueden habilitar reservas mineras. ¿Le molesta ese mote de manos de tijera?, le contrapreguntan. Me es un poco indiferente. Lo que sí yo siento, y lo siento verdaderamente, es que al final del día, lo he verificado en la vida cotidiana, la gente me ubica y me dice: bien hecho, Don Nelson. Me pasa cada rato en el supermercado, en la calle, en un restaurante. Entonces la gente entiende que se ha hecho un trabajo duro, ingrato, pero imprescindible y necesario. Bueno, probablemente eso pasa en los barrios donde él habita, pero no en las zonas mineras. O sea, yo encuentro bien dudoso que después de todo lo ocurrido le tengan mucho afecto. Y bueno, más allá de este mote de que él lo tira como algo chistoso, mano de tijera, efectivamente su obsesión, digamos, con tratar de optimizar procesos a la antigua, es decir, sacando gente y sacando el látigo y tratando que así funcionen mejor las cosas, claramente un modelo que está demostrando que no es exitoso, que genera una serie de complejidades y te deja como empresa hoy día en un escenario que no es muy no es muy auspicioso, ¿ya? O sea, hemos hablado del tema del endeudamiento, hemos hablado de las dificultades que tenemos en materia de producción. Ahora, por supuesto, que la inauguración de la mina subterránea es un enorme aporte y una obra de ingeniería y el resultado del trabajo y el esfuerzo de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de distintos lugares y roles lograron echar a andar este proyecto que es único a nivel mundial. Y por supuesto es un mérito, pero no de la gestión de Nelson Pizarro. Esto es un proceso que se viene dando más de 10 años en Chuquicamata, e indudablemente es un hito que debiera hacernos sentir orgullosos y orgullosas como país, como chileno, porque somos capaces de que una empresa del Estado, con todas las complejidades que tiene, sea capaz de llevar adelante proyectos de esta envergadura. Pero esto también tiene claroscuros, porque mientras don Nelson y nuestro primer estadista de la nación inauguraban, ¿no es cierto?, el choque subterráneo, en paralelo una comisión investigadora de la Cámara respecto a irregularidades en licitaciones en la División Salvador entregaba sus resultados, digamos. Así y es. Ahí hay cosas que se dicen y que se concluyen y que dejan una posición bastante complicada a la administración de Codelco. Ya vamos a abordar de manera más específica el tema de la comisión investigadora, el conflicto con Contraloría también, pero me gustaría que ahondáramos más en el tema de Chucky. Aparecieron muchas imágenes, bueno, ahí el presidente inaugurando, no cortando la cinta, pero sin duda es que es una obra de una envergadura increíble, con una altísima tecnología, ¿no? La forma en que están divididos los niveles, la forma en que se extrae el mineral. Hay aquí una apuesta por 40 años de entregar más cobre para Chile. ¿Es este un verdadero hito para el trabajo de Codelco, ¿no? Indudablemente, este es un hito y una obra de una magnitud y con una demostración de las capacidades que tenemos como país de desarrollar la minería, que claramente debiéramos estar bastante alegres, contentos y con muchas perspectivas. No obstante, el escenario, digamos, que tiene Codelco, más allá de esta situación puntual de inauguración de una mina subterránea, como digo, es un hito de la ingeniería chilena, el desarrollo minero chileno, vemos que la posibilidad de manufacturar, de agregar valor y de tomar el cobre como un recurso estratégico, como se proyecta hoy día a nivel mundial en el actual escenario económico y energético, nos debiera generar bastante inquietud, digamos, porque seguimos concentrados en extraer, valga la redundancia, concentrado de cobre, y no en generar encadenamientos, digamos, de valores agregados que tengan además un resultado positivo para las regiones donde se desarrolla la actividad minera. Así es. Bueno, hay un gran desafío en torno a los nuevos proyectos de Codelco, pero también hay un conflicto que hoy queremos explicar también a nuestros auditores. El gobierno evalúa fórmula legal para dar solución a conflicto de Codelco con Contraloría. Aparecía hace pocos días en el diario Financiero la inauguración del proyecto Chuquicamata Subterránea. No solo fue un corte de cinta, precisamente el día en que se le daba el vamos oficial a la iniciativa, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, salió en defensa de la estatal y le respondió en una carta en el Mercurio al ministro de Minería, quien señaló que la cuprífera había demandado a la Contraloría General de la República para no ser fiscalizados. Con ese telón de fondo, el secretario de Estado compartió escenario con la plana mayor de la empresa, mientras la polémica era comentario obligado entre los actores del sector que fueron invitados a la ceremonia. Al ser consultado por la atención que quedó de manifiesto, Procuriza, el ministro indicó que siempre está en conversaciones con el presidente de Codelco y que en esta materia hay una discusión en tribunales, aludiendo al juicio que mantiene enfrentada la empresa con la Contraloría desde el 2017, donde se busca que Codelco no tenga un rol fiscalizador directo sobre la estatal. ¿Qué es lo que pasa en esta situación, Ricardo? ¿Por qué surge el enfrentamiento entre Codelco y Contraloría? ¿Qué es lo que se iba a investigar, a fiscalizar? Bueno, esto surge a partir del conocido escándalo que fue en su momento lo que salió respecto al informe 900 de la Contraloría, que fue una revisión que después de muchos años se hizo en relación a ciertos contratos de Codelco, y que salieron los temas relacionados con las caricaturas de Herbie y algunos otros temas menores, pero también algunos asuntos mucho más sustantivos que tenían que ver con negocios relacionados con ejecutivos, con excesiva aplicación de asignaciones de contrato por vía directa o licitaciones privadas y no licitaciones públicas. Y esto gatilló un conflicto judicial que llevó a que, por ejemplo, hoy día exista abierto una expediente, una causa en la Fiscalía de Oriente relacionada con los resultados de este informe 900. ¿Qué dijo Codelco? Dijo: chuta, con esto me obligan a operar de una manera en que yo no voy a poder ser competitivo y eficiente, entonces yo cuestiono las facultades de la Contraloría. Lo que hoy día cuestiona Codelco en el fondo es él dice: a mí me fiscaliza Cochilco, no la, y la Contraloría excepcionalmente o a través de Cochilco. Entonces, esa es un poco la discusión, pero es una discusión meramente formal, porque hoy día que tenemos, y lo que vamos a profundizar ahora, un nuevo informe de una comisión investigadora que vuelve a decir que Cochilco no hace su trabajo, y de hecho se le pidió la renuncia a Manuel José Fernández, que era el que estaba como vicepresidente ejecutivo interino de Cochilco, ya mucho tiempo sin titular. Fernández era el fiscal, producto que la comisión le dice al ministro, Cochilco no está haciendo la pega de fiscalizar. También Cochilco dice: no se me entrega a Codelco ni a tiempo ni la documentación completa respecto a lo que solicitamos. Y la Cámara dice: bueno, yo tampoco puedo hacer bien mi trabajo si no hay una diligencia para efectos de responder y entregar la información que se está solicitando. Entonces el ministro ha tratado ahí de buscar un punto de mediación, y Benavides, digamos, con la gente del directorio han salido ahí con una posición un poquitito al choque respecto a quién fiscaliza y cuánto fiscaliza. Es interesante que el Contralor General, por ejemplo, en este informe diga que las normas que tiene Codelco respecto a la relación con personas relacionadas, ¿no es cierto?, parientes, ¿no es cierto?, para hacer negocios, es más flexible que la que tiene el resto de la administración pública. Por lo tanto, hay una serie de materias ahí que examinar, porque parte de lo que se ha reprochado y se ha dicho tiene que ver con ligazones entre ejecutivos de la empresa o ex ejecutivos que, en una lógica de puerta giratorio, van a la empresa y vuelven, después están en Codelco y después vuelven, dejan contratos amarrados, y una serie de temas que no se ven muy probos, digamos, en lo que es la gestión de recursos del Estado. Por eso vamos a hablar en un ratito más con la diputada, ¿no?, Daniela Chicardini, quien estuvo en la presidencia de esta comisión. ¿Estamos ya en condiciones de hablar con ella? ¿No? En un ratito más la vamos a llamar. En un minutito más vamos a estar hablando con la diputada. Me gustaría que ahondáramos un poco más respecto a este conflicto, ¿no? El lunes 12 de agosto se realizó la más reciente reunión de la comisión investigadora que en el Congreso examina las irregularidades en la licitación de la división de Codelco El Salvador, la comisión que recientemente emitió las conclusiones derivadas luego de varios meses de investigación, llevó a cabo la votación para aprobar aquellas y también las propuestas que constituyen el informe, ¿no? En noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión especial investigadora a raíz de la denuncia de sindicatos de trabajadores respecto a eventuales irregularidades en la licitación de movimiento de mineral en la faena de la división de Codelco El Salvador. Mire qué importantes estos puntos, ¿no? Porque nos permiten conocer un poco la dinámica de la producción en las divisiones de Codelco. Aquí hay un rol importante, Ricardo, de los sindicatos, ¿no? Correcto, que sí. Alzan la voz, que dicen: ojo, aquí hay cuestiones medias raras, y piden investigar en base al movimiento de mineral, que es un trabajo que se licita. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla ese trabajo más operativo dentro de Codelco. Bueno, en el caso de El Salvador, y como lo dice ahí también el informe, era un yacimiento que iba al cierre, y en ese contexto se externalizaron gran parte de su proceso, dentro de ello el movimiento de material, y en ese escenario una empresa, Santa Elvira, digamos, desarrolló esta actividad durante más de 15 años en la división, y se detectaron algunas irregularidades que implicaron licitar nuevamente este movimiento de materiales en varios módulos. Ya se asignaron varios módulos a empresas distintas, ninguna lo conoce Santa Elvira. fueron otras tres empresas que ganaron, y hubo un módulo que quedó desierto, ¿ya? Y ese módulo que quedó desierto después se asignó de manera directa a un consorcio, ¿ya? El Consorcio San Antonio, en que estaría compuesto por una empresa que es INDAC y que es una empresa que aparece ligada o relacionada o vinculada a un socio de un hijo de don Nelson Pizarro y su señora. Y en ese contexto se desata toda una trama, y que está aquí bien, bien clara en las conclusiones de la comisión investigadora, respecto a lo cual esta empresa INDAC tendría ciertas preferencias, y esto habría generado una vértebra de ciertas irregularidades, pero más se dan en un contexto en que se licitó algo que no se debería haber licitado. Es decir, se licitaron 104 millones de toneladas de movimiento de tierra, y resulta que lo que se requería mover todavía no está 100% determinado, pero es menos de 50 millones de toneladas. Entonces se licitó algo que le está generando costos bastante significativos a Codelco, y todavía no se saben los detalles. Ya estamos en contacto con la diputada Daniela Chicardini, quien nos va a dar detalles respecto al trabajo que realizó la comisión. Diputada, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Gusto saludarle a Richard y a Ricardo. Hola, diputada. Voy caminando por las calles de Santiago. Camino a una comisión, así que por eso a lo mejor voy a ir con un poco de ruido en el camino. Muy bien, aquí dábamos un poco de contexto, por qué se origina la investigación, se cruza todo esto, ¿no?, con también los conflictos que tiene actualmente Codelco con Contraloría, por el tema de la fiscalización. ¿Qué fue lo que investigaron ustedes y qué resultados pudieron entregar a la ciudadanía? Bueno, efectivamente nosotros ya hicimos nuestra labor de fiscalización, concluimos una comisión investigadora sobre irregularidades en proceso de licitación, específicamente la división de Salvador, y también el actuar de Codelco y otras instituciones públicas con respecto al rol fiscalizador. Y la verdad es que nos encontramos con una situación bastante grave. Entendemos de que hoy día Codelco reconoce, ¿no es cierto?, un error de cálculo que nosotros dijimos ya hace varios meses atrás, cuando constituimos esta comisión investigadora, que era un horror de cálculo. Sí, claro. Donde acá dejamos en evidencia de que tenemos una empresa estatal que ha tenido un despilfarro de recursos fiscales, o sea, esto ha tenido costo para todos los chilenos y chilenas. Y eso es lo más grave, estamos hablando de la principal empresa estatal. Y eso obviamente que a nosotros nos deja tremendamente preocupados, porque, a ver, acá hay varias aristas. Una de las primeras denuncias que hacen los trabajadores es un año antes del proceso de licitación. Estamos hablando de un proceso de licitación que dice relación al movimiento material mina de la edición de Salvador, que como alcancé a escuchar algo de lo que ustedes comentaban, efectivamente está dividido en varios módulos. Cinco módulos, para ser más específica, justamente para poder diversificar el servicio. Ese fue el argumento de Codelco. Claro, y hacerlo más eficiente, ojalá, más competitivo. Claro, claro. Para poder tener mayor cantidad de oferentes y no darle la adjudicación a una sola empresa. Lo más complejo de todo esto es que en el transitar de varios invitados en la comisión, entre esos, por supuesto, Codelco, en sus inicios, cuando teníamos a una jefa de fiscalización de Codelco, que hasta ese minuto seguía boleteando a Codelco. ¿Y eso está acreditado, diputada? Que, y estamos hablando, ¿aló?, estamos hablando de la señora Sonia, ¿no? Así es. Ya. ¿Y está acreditado que boleteaba a Codelco mientras era jefa de fiscalización? Sí, hay información de eso. Ya. Y eso obviamente que hace que el ministro de Minería tome acciones para poder hacer cambios en las autoridades de Codelco, que hasta el día de hoy entendemos de que el vicepresidente todavía no está por alta dirección pública, todavía se mantiene la subrogancia, y eso es un problema. Pero lo concreto es que en su minuto obtuvimos información de Codelco de que estaba todo en orden, que en estricto rigor lo que se hizo fue justamente esta diversificación de servicio a través de estos cinco módulos. Pero lo más sorprendente de todo es que se termina adjudicando cuatro de los cinco módulos a un solo consorcio. Trepsa, ¿no es cierto? Quiero, quiero decirles que la información que nosotros pudimos recabar es tan por así decirlo, desordenado los procesos administrativos que finalmente involucró este proceso de licitación, que en su minuto se hizo una precalificación condicionada a 4 empresas distintas para 4 de los 5 módulos respectivos. Uh-huh. Y lo que terminó haciendo Codelco es adjudicándoselo, se lo adjudicó a un consorcio que no cumplía con los requisitos que estaban en la fase de licitación. Claro, que el consorcio Trepsa Cerro Alto, que no cumplía con los requisitos de patrimonio, por ejemplo. Claro, que es fundamental. Además, uh-huh. Exacto. Y además se adjudica un quinto módulo, que es el que estuvo declarado desierto y que finalmente se hace un trato directo a una empresa, que en verdad es un consorcio nuevamente, pero que está constituida por la empresa Artisa y la empresa San José, claro, a través de un San José, claro, que representa INDAC, claro. Lo curioso es que información que apareció en la comisión investigadora evidenciaba de que Codelco, sospechosamente, le recomienda a esta empresa Artisa, que tenía una deuda, porque recordemos que esta empresa, para poder contextualizar, ellos le prestaban servicio a INDAC. INDAC tenía un contrato de arriendo de equipo, Codelco, claro. Uh-huh. Exacto. Y que durante 2 años la empresa INDAC nunca le pagó a Artisa. Uh-huh. Y resulta que justo se da esto de declarar desierto uno de los módulos. Se le recomienda a esta empresa Artisa constituirse como consorcio con la empresa INDAC y que de esa manera se le iba a hacer devolución de todo el adeudado. Diputada, y esa no es de Codelco, sino que de INDAC. Y diputada, esa recomendación aparece en el informe y lo declara Artisa, que es una recomendación que vino de alguien de Codelco, de un señor Jaime Bustos. Sí. Él interviene en este proceso y él compromete la transferencia a este consorcio, que aún no existía, de este contrato por vía trato directo. Así es, ¿no? Así es, Ricardo, ¿cierto? Correcto, sí, diputado. Hola, miren, lo que pasa es que usted le da el clavo, porque lo más increíble de todo esto es que yo nunca antes había visto que se recomendaran, ¿cierto?, a que se conforme un consorcio justamente para poder postular a un trato directo. Eso se da normalmente en un proceso de licitación pública. Y además con empresas que cumplen los requisitos, ¿no? Exacto. Irregular, por decirlo menos. Es lo que tenemos acá, es la punta del iceberg. La punta del iceberg, yo no me quiero imaginar qué es lo que pasa en la corporación, o sea, estoy hablando a nivel corporativo, en todas las divisiones, pero claramente acá hay una situación grave, que este informe de la Comisión Investigadora concluyó varias responsabilidades políticas, partiendo desde lo que es el presidente ejecutivo de Codelco, presidentes de directorios, de ambos gobiernos, y obviamente también gerente general de División El Salvador de ambos gobiernos y otros personeros que, diputada, fueron parte importante del proceso de licitación. Cuéntenos, diputada, también cuál es el rol que ustedes logran establecer o sugerir respecto a la figura de Nelson Pizarro, quien precisamente aparecía en prensa este fin de semana, lo comentábamos acá con Ricardo, hablando de la gestión, como una gestión que estuvo muy buena, como que hizo lo que se debía hacer. ¿Hubo alguna responsabilidad que se le asigna a él? ¿Hay alguna excusa quizás que haya aportado en la investigación? Es que, a ver, nosotros estamos hablando de que esto aparece a la luz pública a propósito de una denuncia que hacen los propios trabajadores con respecto a un proceso de licitación. Luego, después de que se hizo esta entrega de información y se hizo una presentación a Contraloría, una semana después reconoce Codelco a través de la prensa que hubo un error de cálculo en el plan minero. Un error de cálculo que se traduce en confundir conceptos básicos en minería, como es recursos mineros con reservas mineras. Y eso es grave. Eso es gravísimo. O sea, nosotros tenemos, me imagino yo, profesionales de primer nivel que son los que resuelven temas tan relevantes como es ver la proyección productiva de un yacimiento minero, ¿no? Y si teníamos un problema, que el error de origen parte del problema o del error que se da en el plan minero, O sea, de ahí para adelante tenemos toda una consecuencia y una cadena de horrores, como dijo usted. Claro, usted le llama horrores. Claro, y se sabe, diputada, porque en el informe dice que no está claro cuánto es el impacto y la afectación económica, porque el plan minero y la licitación, pese a la denuncia que hicieron los trabajadores, pese a que el vicepresidente de operaciones de entonces tomó conocimiento, que Álvaro Eliaga, pese a que el directorio tomó conocimiento a través de notas que le hizo llegar Rodrigo González, presidente del sindicato profesionales, la licitación se hizo igual y se avanzó de todas maneras. Sí, pues, o sea, se licitaron, acá hubo denuncias, claro, de sí, parte de los trabajadores, lo hicieron por la vía regular, formal, que corresponde al interior de Codelco. Esos protocolos jamás se activaron. O sea, un año antes de la licitación, estamos hablando de 2017, que los trabajadores vienen haciendo la denuncia, se lo mandaron a toda la planta ejecutiva. Cádiz, quien era uno de los supervisores que veía el proceso de licitación, mandó un correo para todas las autoridades competentes dentro de la división y también obviamente a nivel corporativo, y nadie hizo nada. La licitación se adjudicó igual. O sea, acá, siendo en reiteradas oportunidades las denuncias y de manera muy anticipada, Codelco no hizo absolutamente nada. O sea, después de que esto se da a conocer a la luz pública por haber acompañado yo a los trabajadores y hacer el punto político en la Contraloría, o sea, Codelco recién reconoce que hubo un error de cálculo, pero no se preocupen, dijo él, no se preocupen, claro, porque acá no se va a perder ningún peso, porque es más, creo que lo hicimos el descueve, porque vamos a ahorrar, digamos, vamos a ahorrar estos servicios en las otras divisiones, y eso no va a ser pérdida de ningún peso para la división ni para Codelco. O sea, cuando el contralor nos dice hoy día no hay ningún contrato formal que establezca lo que señala Codelco de que hoy día está prestando ese servicio en otra división, por lo menos a mí no me consta. Ahora, diputada, se habla de una brecha en esto del plan minero. La Contraloría dice que en realidad el material que había que mover eran 24.6 millones de toneladas, si no me equivoco. En vez de 104 millones en de vez toneladas. De, estamos hablando de una brecha de 80 millones de toneladas. O sea, ¿cuánta plata es? Claramente. No se sabe cuánta plata es, ¿no? Una licitación, acá se sobreestimaron recursos, se sobreestimaron maquinaria, se sobreestimaron trabajadores, se sobreestimaron material. Y eso, ¿quién lo paga? Nosotros hacemos un cálculo que hacemos y nos remitimos a lo que señalaron en su oportunidad los trabajadores de más de 90 mil millones de pesos. Pero, por eso insisto, eso es el cálculo a grandes rasgos. Probablemente la pérdida que tuvo esta licitación es millonaria. Estamos hablando de muchos millones de pesos por todas las consecuencias que esta tuvo. Por lo tanto, hoy día, si usted me pregunta, no tenemos claro cuánto es el monto. Y por eso vamos a remitir, y está dentro de las conclusiones de la Comisión Investigadora, que a todas luces acá hay material suficiente para que Contraloría General de la República inicie una investigación exhaustiva de esta situación, y además vamos a remitir estos antecedentes al Ministerio Público, y por supuesto que vamos a entregar estos antecedentes también al Consejo de Defensa del Estado. A esas tres instituciones hemos comprometido como Comisión Investigadora remitir los antecedentes, porque creemos de que acá hay una situación mucho mayor. Acá hay una situación más grave aún. Diputada, esta es la punta del iceberg. Yo quiero insistir en ese sentido. Sí. Porque no hemos dado cuenta, porque usted lamentablemente sabrá de que tenemos pocas facultades nosotros los parlamentarios para poder fiscalizar. Así es. A través del oficio, comisiones investigadoras, que también el margen de movimiento es bastante acotado, e inclusive tuvimos tanto ninguneo como comisión investigadora que casi todas las sesiones fueron secretas. Sesiones secretas que por lo demás no debiesen haber sido así por la ineficiencia y yo creo que la debilidad institucional de competencias y atribuciones que tiene hoy día una de las entidades fiscalizadoras como es Cochilco. O sea, eso es parte de las conclusiones que tiene hoy día esta comisión investigadora, porque Cochilco creo que no dio el ancho. Cochilco hoy día más bien parece ser una empresa amiga, fraterna entre Codelco, claro, que una empresa que los fiscaliza, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es una oportunidad para poder entender de que claramente acá faltan recursos, faltan atribuciones, herramientas profesionales, etcétera, etcétera, para que puedan hacer una labor mucho más rigurosa. O sea, hay una cirugía mayor que hacer la Cochilco, y es parte de lo que nosotros esperamos ver como señal potente por parte del Ministerio de Minería, que es lo que dijo en su oportunidad el ministro Procuriza, que efectivamente vamos a hacernos cargo de esta debilidad institucional que existe. pero claro, o sea, si raya para la suma, nos encontramos con un escándalo mayor. O sea, estamos hablando de un fraude que, con los montos de 90 mil millones de pesos, es 3 veces más que el fraude de Carabineros. Increíble. Y puede ser aún más. Diputada, y un detalle, porque Codelco declara que en el caso de parte de los equipos se habría venido a Gabriela Mistral. Nosotros como federación tuvimos la semana anterior un consejo de federación en Calama, y nos contaba la presidenta de Gabriela Mistral, Patricia Toro, a quien le despidieron el 32% de la dotación, de que esos equipos que se trasladaron desde El Salvador hacia allá estarían costando del orden de 800 millones de pesos más que el contrato que tenían anteriormente de movimiento de material. Entonces también habría que examinar ese tipo de aristas, de cuál es la eficiencia de haber reubicado estos equipos. Y lo otro, no sé, diputada, que es un dato que no está en el informe, pero tenemos el antecedente que INDAC demandó a Codelco. Que INDAC demandó a Codelco por una cifra de 46 millones de dólares. No sé si usted tiene ese antecedente también. No, ese punto último que usted menciona lo desconozco. Yeah. Uh-huh. Entiendo, sí, que por lo menos la información que nosotros obtuvimos hasta lo que fue el cierre de la comisión investigadora, existieron varias empresas interesadas en ir a exponer. Entre ellas estuvo la empresa Santa Elvira, del Grupo Prado. Correcto. Que fueron las que, a propósito de los trabajadores que señalaron que los habían dejado fuera del proceso de licitación, se generó toda esta investigación, no sé si se recuerda. Así es, claro, bueno, ese fue el primer llamado de atención de que algo andaba mal. Si a mí Codelco me hace una auditoría interna y arroja de que hoy día hay una empresa que ha cometido irregularidades, estoy hablando de que robaron, uh-huh, así uh-huh fue la expresión que utilizó Codelco. O sea, yo, como Codelco, lo primero que hago es hacer una demanda para ver qué fue lo que pasó con esta empresa y que obviamente asuman las consecuencias por una situación de delito, ¿o no? Y no se ha hecho nada hasta ahora. Pero nos encontramos que la empresa Santa Elvira nos mencionó en la comisión investigadora que ellos no tenían ninguna denuncia de nada. Pero claro, cuando entendimos que ellos hoy día tienen contratos en otras divisiones, a lo mejor ahí hicimos una rápida conclusión. No tiene mucho incentivo. Por otro lado, uh-huh, tuvimos también la empresa Artiza, ¿no es cierto?, que nos dio a conocer información clave, información donde nos señalaban de que acá hubo personeros de Codelco que los llamaron a incitar una constitución de un consorcio con la empresa INDAC. O sea, de verdad, una situación bastante compleja. Y es más, yo le puedo entregar información que hoy día está dentro de las conclusiones, pero lamentablemente no puedo entregar más detalle porque, insisto, fue parte de lo que nos entregaron en sesiones secretas. Muy bien, diputada. Y hoy día da para que se pueda hacer una investigación mucho más profunda, porque logramos deducir que aquí podrían existir eventuales intereses, conflictos de interés entre representantes de las empresas y altos ejecutivos de Codelco. Y eso es una situación muy grave, mucho más delicada. Vamos a seguir el curso de esta... Yo creo que ya el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado o Contraloría podría ayudar mucho para poder esclarecer esa situación en particular. Seguiremos el curso entonces de esta investigación, que se va a otras instancias, como nos ha detallado la diputada Daniela Chicardini. Muchísimas gracias, diputada, por el contacto. Oiga, y la información, que está bien contundente. Venía un poco corriendo, así que estaba un poco agitada. Está en súper buen estado físico, diputada, porque no tuvo ningún tipo de alteración en la respiración, así que muy bien, y muchas gracias. Oiga, por informarnos. Estoy disponible a poder contar más de esta comisión investigadora, que insisto, o sea, creo que es clave señalar que esta es la punta del iceberg, es lo que estamos hoy día viendo muy superficialmente. Yo no sé lo que pueda pasar con mayor profundidad. Ustedes como trabajadores entenderán de que este tipo de situaciones lleva por años en Codelco. Así es. ¿Y qué es lo que uno está esperando? Es cuidar la empresa de todos los chilenos y chilenas. La empresa que hoy día nos da para poder hacer políticas públicas. Eso debe ser un tesoro que debemos cuidar. Pero lamentablemente hoy día está sucediendo todo lo contrario. Y hay un despilfarro de recursos fiscales y nadie dice nada. O sea, la República Independiente de Codelco, que nadie quiere que lo fiscalice y que hoy día lo tenemos entrampado en una querella que le hace Codelco a Contraloría. O sea, estamos en el peor de los mundos. Eso le digo todo. Bien, diputada, un abrazo, que esté Muchas bien. Muchas gracias. Chao, que esté bien. Chao. Uy, contundente todo lo que nos comentaba la diputada Ricardo, la punta del iceberg, decía Codelco como una república independiente que demanda a Contraloría, se querella por el tema de la fiscalización, y muchos antecedentes que dan para pensar en corrupción, derechamente, ¿no? Bueno, claro, no se ha dicho de manera tan abierta y tan directa, pero es indudable que si uno revisa, sobre todo más en detalle, el informe de la comisión y va viendo las relaciones entre las empresas, entre las personas, claramente uno se pregunta varias cosas. O sea, por ejemplo, ¿por qué este alto interés de parte de Codelco de que INDAC, pese a no cumplir requisitos, tener problemas financieros, se adjudicara y armara un consorcio con esta otra empresa? ¿Por qué no le asignó derechamente a la otra empresa, digamos, el contrato, si es que tenía mejores condiciones? ¿Por qué se asigna a empresas que no estaban cumpliendo ciertos requisitos los otros módulos de movimiento de tierra? Entonces hay una serie de preguntas que surgen, y bueno, parte de lo relevante es que acá las denuncias se hacen en el interior de la empresa con los sistemas tradicionales de auditoría, ¿no es cierto?, denuncia, y no hay resultado. Entonces los sindicatos tienen que dirigirse a otras instancias donde esto se escucha, y aquí se abre estas investigaciones. Si no fuera el trabajo de la comisión, ¿eh? Sí, mira, yo revisé el informe en detalle y es un tema súper complejo, súper enredado desde el punto de vista técnico minero y desde el punto de vista técnico de cómo hay un entramado de sociedades que se constituyen. ¿Cuántos para actores este van apareciendo, no? Exacto, claro. ¿No? Elementos sospechosos. Y además que esto surge por una cuestión súper de detalle también, digamos, en que hay un ejecutivo que aparece involucrado ahí, que es Ricardo Miranda, que es denunciado por el Sindicato de Supervisores de Salvador como una persona que trataba mal y acosaba a sus trabajadores. Entonces, Nelson Pizarro, Álvaro Aliaga lo defienden a muerte a Ricardo Miranda, y en algún momento Nelson Pizarro llega a decir en un auditorio, y lo grabaron, diciendo: oye, pero no pueden estar demandados ejecutivos habilidosos, importantes, aquí tiene que haber un borrón y cuenta nueva, si no yo no puedo avalar el proyecto Rajoy Inca. Entonces ahí el sindicato dice: chuta, parece que este señor nos está amenazando. Lo denuncian a la inspección del trabajo no hace nada, a poner una querella respecto al comportamiento de la dirección del trabajo, y se encuentran con que se hizo desaparecer la carpeta investigativa respecto a lo que Pizarro hizo saber en El Salvador, y hoy día está, digamos, encausado el exdirector regional del trabajo de Atacama por este tema. Entonces esta cuestión todo huele mal por todos lados, exactamente, claro. Entonces, y el señor Pizarro saliendo en el diario con una imagen blanqueada el fin de semana. Bueno, el padre Poblete también tuvo una imagen blanqueada durante muchos años, hasta que a veces se saben ciertos episodios no muy limpios de las personas. Hoy día el marketing es muy importante. Ahora, ojalá esto se esclarezca, ojalá todo esté bien y todos sean malos entendidos. Pero como decía ojalá no haya corrupción en Codelco, exacto, porque como ojalá. Decía la diputada, sino el peor de los mundos, ¿no? El peor de los mundos. Y si efectivamente estamos ante la punta de un iceberg más complejo como país, y ahí el mundo político, el mundo minero y en general el mundo de los trabajadores, tenemos que cuidar a la principal empresa del Estado, porque si esto pasa en la división que tiene más problemas económicos, imagínate lo que pasa en las divisiones que tienen más holguras económicas respecto a su negocio. Entonces es importante que como país cuidemos esta empresa. El rol de los sindicatos aquí, una vez más, queda en evidencia, que es tremendamente importante, no solo respecto a los temas propios del mundo de los trabajadores que uno representa de manera más corporativa. También es cuidar a la empresa. Es cuidar a la empresa, porque sí. Si no tenemos empresa, no tenemos empleabilidad, no tenemos sindicato, no tenemos futuro, y sobre todo una empresa de estas características que explota el principal recurso que tenemos en el país, que es el cobre. Así que un tema muy interesante hemos tratado hoy día, Richard. ¿No? Bien, así es. Y nadie lo ha pescado mucho esto. No, pasa. Coladito nomás. Sí, gran capítulo, Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a los auditores también.